CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Gonzalo Isasmendi, que está allí en el control técnico. Hoy a nivel parlamentario es un día agitado porque hay actividades de las que podemos decir curriculares y extracurriculares. Por ejemplo, a las 10 de la mañana inauguran un móvil para la donación de sangre. Reitero, eso es a las 10 de la mañana en la explanada allí del Palacio Legislativo, con la presencia de la vicepresidenta Beatriz Argimón, del presidente de la Cámara de Diputados Daniel Lema, del presidente de ACE, Leonardo Cipriani. Reitero, eso será a las 10 de la mañana. Después, a las 10 de la mañana también, yendo a lo formal, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, entra a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado. Y a las 11 de la mañana, en presidencia de la Cámara, la vicepresidenta Argimón se reúne con el ministro de Defensa, Javier García. Por eso que se ha dado a conocer de que ustedes escuchaban al comandante jefe del ejército de que se está haciendo una revisión, un análisis vinculado a lo que tiene que ver con los últimos 60 años, el papel del ejército. Que dijo en este caso el senador Manini Ríos, es un hecho que no es novedoso, que él también como comandante hizo lo mismo y que lo que se está haciendo es poner en autos, por ejemplo, a los nuevos integrantes del ejército. Pero estaría esa reunión, más allá de que también hay actividad en la Plaza de la Armada, porque hoy es el día, obviamente, de la Armada Nacional, y supuestamente el ministro tendría que estar allí también, pero está anunciada esa reunión a partir de lo que es la Secretaría de la Vicepresidenta a las 11 de la mañana en la presidencia de la Cámara de Senadores de Argimón con el ministro de Defensa por ese tema. Después, a las 3 de la tarde, quien ingresa a la Comisión de Presupuesto Integrado con Hacienda, si el ministro de Salud Pública termina en hora, ayer pasó de que Bartol, que se fue, terminó tarde y la reunión que empezaba a las 3, empezó a las 4. Entraría la ANEP, estaría nada más que Robert Silva, sobre todo, que viene a defender un presupuesto que ha tenido críticas importantes y que venimos de un paro de 48 horas por parte de FENAPES y AFUTU, justamente vinculado al tema presupuestal. Entonces también allí viene ese presupuesto a defender Robert Silva, reitero, a las 3 de la tarde allí en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, enmarcado en un conflicto importante con los docentes, que lo han tenido además en declaraciones públicas en idas y vueltas. Y obviamente también hay distintas comisiones de diputados, Ciencia y Tecnología, a las 10 de la mañana recibe a Colina, uno de los referentes en el ámbito científico de la Universidad de la República, y al prorector de la Universidad de la República también, para hablar justamente del tema de la investigación. Así que, como decíamos, mucha actividad con reuniones vinculadas a la actividad legislativa, que sobre todo tienen allí a la vicepresidenta como eje, y lo que tiene que ver a comisiones, la de presupuesto integrada con Hacienda del Senado, con Salinas y con Robert Silva, y la de diputados con algunas delegaciones también en su visita. Adriana Berezán es representante de la Asociación de Abogados de Oficio. Estuvo en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda solicitando que también sean comprendidos ellos, al igual que los magistrados que han quedado afuera de la salida que en diputados encontró para el pago de las sentencias. Y también Adriana Berezán, presidenta de la Asociación de Abogados de Oficio, indica que necesitan más cantidad de abogados, necesitan cubrir porque no dan abasto, sobre todo porque se siguen sumando materias como la de violencia de género y cargando sobre la misma cantidad de abogados de oficio que, reitero, no dan abasto, manejan muchos de ellos, a veces miles de causas a la vez. Vamos a escuchar lo que decía la doctora Berezán. Hicimos nuestra presentación recién, fuimos escuchados con mucho respeto, dejamos un documento, pero no trajimos ninguna propuesta formal porque entendemos que cuando se habla de plata, quien tiene que hablar de plata es la institución. no el gremio. Y cuando el gremio habla de plata puede cometer errores graves. Entonces planteamos que ante la necesidad de que si hubiera alguna solución, los números los tiene acabadamente y estudiado el Poder Judicial. ¿Entienden por qué quedaron afuera? No, no. La verdad que no. Si tuviera que hacer una interpretación, diría que desde la perspectiva política se buscó captar a los más, entre comillas, débiles, pero también al número mayor de funcionarios, porque creo que podríamos pensar que un conflicto de funcionarios judiciales paralizaría el sistema de justicia. No así si los defensores públicos hacemos un conflicto, que es inviable, porque cada vez que nosotros no hacemos algo, quien está perjudicado es un usuario, y en ese usuario ahí hay un derecho y en ese derecho hay una garantía. Creo que lo que se intentó de alguna manera con buena voluntad fue, bueno, hay que resolver esto, lo resolvemos por acá y de alguna manera desinflamos un eventual conflicto que a ninguno nos haría bien, ¿no? Ni al gobierno ni al Poder Judicial. Creo que va por ahí. ¿Cuáles son los pasos a seguir de parte de ustedes? Bueno, nosotros hoy en la parte formal cumplimos viniendo, como vinimos a diputados. Se nos dijo por parte del senador Penades y de la senadora Siaín que estarían en contacto con nosotros, creo que podrían estar trabajando en alguna solución. Hay que dejar claro de que nadie está pidiendo nada para el 2021, ni el 2022. La solución que se plantea a funcionarios 2023-2024, ninguno de nosotros pretende que eso se adelante, que se respeten los mismos plazos, porque tampoco ignoramos en el país que estamos en estos momentos. Lo que sí es real es que este es un conflicto que se arrastra desde el 2010. Es absolutamente desgastante, porque también es real que algunos de nosotros optamos por un convenio y fuimos a la ley en la idea de que, bueno, si desinflábamos la situación, esto iba a mejorar en su momento, pero no mejoró, porque en los presupuestos subsiguientes no hubo ninguna mejora para el Poder Judicial. Y bueno, y esta puerta que abrió la Cámara de Diputados, yo creo que es absolutamente respetable y de mucha dignidad, de buscar solucionar algo que les viene heredados, pero que también son conscientes de la injusticia que significa que en un mismo organismo, dos personas trabajando exactamente en la misma función, en el mismo grado y en el mismo calafón, uno gana un sueldo y el otro gana otro. Digo, eso genera una distorsión terrible. Entonces, nosotros eso lo valoramos muchísimo, pero claro, fueron ellos los que abrieron la puerta. Ahora queremos pasar todos por la misma puerta. Y bueno, pero reitero, nada se pretende para hoy. Somos realistas, somos conscientes, pero nos daría a todos esa tranquilidad de decir, bueno, esto está resuelto. Se termina acá, nos vamos a dedicar a otra cosa. Porque nosotros como gremio lo que nos duele es que cada vez que hemos venido hasta casa hemos venido a reclamar por salario. Por suerte, también hemos venido por la ley de urgente consideración, por las reformas del proceso penal. Pero cuando nos escuchan todos, nos escuchan por sueldo. Y eso desgasta, desgasta y mucho. ¿Hicieron algún planteo más, además de este, en el comisión? Bueno, sí, nosotros cuestionamos que desde la institución no se haya tenido en cuenta la necesidad de crear cargos. El servicio nuestro está muy acotado en los cargos. La última creación fue cuando el Código del Proceso Penal, que fue específicamente para la materia penal, pero como decía recién el doctor Gamba en comisión, se ha instrumentado la ley de violencia basada en género y los mismos defensores que hacen familias sin conflicto, que hacen la familia especializada, que atienden las víctimas y además les cargaron en el interior el tema de la violencia basada en género, que es una ley muy compleja, que tiene muchas materias mezcladas en uno, pero que además requiere la urgencia, la inmediatez. Entonces ese mismo defensor no se puede clonar, no tiene quien lo cubra, tiene que elegir. Y cuando uno elige a quién asistir, perjudica a alguien. Y nosotros no nos podemos dar el lujo de perjudicar a nadie, porque además de tener las audiencias, tenemos un público que espera en nuestras oficinas, un público que además ha sido sometido a la agenda web. Para muchos de nuestros usuarios eso ha sido una complejidad, se han alejado de nosotros, eso nos tiene muy preocupados. Los defensores se han salido a buscar a sus consultantes, ¿por qué no han venido? Entonces la explicación es porque no tengo internet, no sé agendarme, bueno, yo la agendo, venga. Pero cuando uno está presionado de trabajo, esas cosas se te pasan. Entonces te das cuenta que hoy tenés una audiencia y que tu patrocinante no está. ¿Y por qué no está? ¿Y por qué no se enteró? ¿Y por qué no se enteró? ¿Y por qué no le pude avisar? Eso es muy grave. Es el día a día que nadie valora, porque en general solo el que necesita el servicio de la defensa pública sabe cómo funcionamos. Entonces a veces es muy fácil criticarnos, y yo acepto la crítica y me parece notable, no justifico, pero también hay que saber que no podemos hacer más de lo que hacemos. En la Defensoría del Interior ni siquiera hay procuradores. Digo, no hay un cargo antes del defensor que el defensor pueda descansarse con criterio técnico pedirle tal cosa. Nuestros funcionarios administrativos son escasísimos, hacen de todo como pueden, pero tampoco le podemos pedir tareas técnicas, hay que pedirle tareas administrativas. Tenemos defensores enfermos, digo, ahora hemos tenido varios defensores en cuarentena por posible COVID, por contactos directos. Bueno, ya es una semana que el colega no va a la defensoría. Algunos cargos vacantes hoy por jubilación, están en concurso, fallecimiento, digo, pero estamos siempre ahí, al borde del precipicio por falta de recursos humanos. Eso es lo que más nos preocupa. Ahí tenía la palabra entonces de la presidenta Berezán, la doctora Berezán de la Asociación de Abogados de Oficio, marcando una realidad muy compleja, que además tiene su complejidad también con casos de COVID-19 en el Poder Judicial, en la parte informática, en alguna otra parte también del funcionamiento del Poder Judicial, no tanto en el contacto con el público y en este caso con los propios abogados, pero que aún sin COVID-19 la situación es desastrosa, porque la que marcaba recién la representante de Abogado de Oficio, en una situación de realidad sin pandemia es de una dificultad absoluta. En una situación de dificultad con pandemia ya es de imposible poder trabajar de esa forma, sobre todo a veces ni siquiera pudiendo avisar a su cliente de que tiene una audiencia, ¿no? Hacemos la pausa y volvemos. La Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda recibió al Ministerio de Desarrollo Social. Barton no quiso hablar. Si habló, por ejemplo, la diputada Micaela Melgar, que participó como oyente, porque reitero, esto tiene que ver con el Senado de la República, el presupuesto ahora. Ella integró el programa Calles durante el gobierno Frente Amplista dentro del Mides y acusó a Bartol de no traer un presupuesto, sino de traer un spot publicitario, dijo. En primer lugar, no es una rendición de cuentas, es un spot publicitario que sale en un momento muy difícil para el Ministerio de Desarrollo Social. Supongo que es el producto de la asesoría de imagen que el MIDES compró en estos últimos meses. Es un spot que muestra una realidad que no es la que está viendo la gente, los usuarios y especialmente los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social, que están adelante de los programas con meses de atrasos en sus sueldos. UTMIDES está atrancando el 18 de julio para que se le paguen los sueldos a los trabajadores. Y en este contexto, aparte, una de las autoridades más importantes del MIDES, su subsecretario, está buscando otro trabajo. Yo creo que, bueno, fue una estrategia para mostrar una realidad que no es la que está viviendo el país, ¿no? ¿Los números que se brindan son equivocados? ¿No suena nada? Bueno, tiene la mitad del video sobre personas en situación de calle, donde se presenta un aumento de la atención y en realidad cualquiera que conozca el centro Veracierto sabe que eso no es una atención para personas en situación de calle, fue un galpón de emergencia que hoy están cerrando. Lo mismo sucede con el equipo móvil de calle, que también presentan un aumento de su cobertura y en realidad fue un periodo muy acotado de tiempo. Es una forma de vender la realidad. ¿Cuál es el objetivo, le parece, que hay detrás de este tipo, por ejemplo, de difusión? Yo creo que es pensar que la política social se hace a través de la imagen y no a través de la planificación y el diseño de estrategias que concretamente resuelvan lo que hoy sucede. Hoy el país está en una situación muy diferente a la que estaba anteriormente. Hay que hacer un diseño, un plan de emergencia, y se está llegando tarde. Como se llegó tarde el invierno, se está llegando tarde ahora a un escenario de planificación del COVID. ¿Hay posibilidades de recibir a los trabajadores del MIDES en alguna comisión de trabajo para conocer un tanto la situación y ver qué se puede hacer desde el ámbito legislativo? Bueno, en realidad estamos haciendo seguimiento de esa situación. Sin duda hemos recibido ya la bancada del Frente Amplio a no solo trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social, concretamente del edificio central, sino terciarizados, porque ellos son quienes están en la primera línea de fuego. Imagínense lo que es sostener un trabajo de ese nivel de exposición, por ejemplo, una casa de víctimas de violencia basada en género, sin cobrar el sueldo por 4 meses. ¿Con qué capacidad se toman resoluciones cotidianas los trabajadores? Ahí tenían a la diputada del Partido Comunista, Micaela Melgar, en referencia justamente al MIDES. El senador Gustavo Penades dice que no es verdad que caigan programas. Pueden ser que se transformen algunos porque estaban funcionando muy mal. Por ejemplo, lo de la tarjeta Uruguay Social, dice que estaba cobrando gente que no tenía que cobrar. Habló de un presupuesto importante a partir justamente de la pandemia, en crecimiento comparado con el de Frente Amplio. Vamos a escuchar lo que decía el senador Gustavo Penades. La primera comentario que merece esto es que cuando se habla incondicional, podría ser, podría suceder como que no. Lo difícil de justificar por quienes esgrimen estas posiciones como el Frente Amplio es cómo el MIDES tiene más presupuesto cada año y cómo el ministro se ha comprometido a mantener muchos de los programas que tienen como objetivo la asistencia a las situaciones de vulnerabilidad social que vive nuestro país. Lo que no quiere decir es que no se esté trabajando en la corrección de muchos programas. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, en tarjetas Uruguay Social se ha detectado que un porcentaje altísimo de las mismas han dejado de ser utilizadas por la población objetivo. En la última inspección que se realizó de dicha tarjeta y de este programa fue en el año 2012. Y entonces hoy no tienen, el Ministerio de Desarrollo Social empezó de cero con el gobierno del presidente Lacalle Pou. Los datos, en cuanto a datos, no se conocían datos, no se tenían en muchas áreas políticas de resultados, estudios, y lamentablemente eso lo que ha atentado es contra lo que se pretende, que es llegar lo antes posible a la población objetivo. De igual manera se ha llegado a la población objetivo, de igual manera sabiendo de que muchos de estos programas tienen altos grados de irregularidades en cuanto a la población objetivo a la que se atiende, porque quizás mucha de la gente a la que se está atendiendo no tendría por qué, o porque tiene trabajo, o porque no integra ya los niveles de pobreza extrema, se prefirió seguirlos manteniendo antes que recortar. Entonces, cuando se sume una buena política de administración a recursos que existen y se seguirán existiendo, el resultado que se va a tener es el resultado de que se va a seguir atendiendo con políticas sociales a la población con necesidades básicas insatisfechas que lamentablemente en nuestro país sigue habiendo. Una de las preocupaciones que indicaban que si bien hay un ajuste presupuestal para los próximos años, es sumamente insuficiente teniendo en cuenta el gran crecimiento de población al que tiene que atender el MIDES a raíz de consecuencias de la pandemia. Bueno, esa es otra información bastante temeraria, porque si es el aumento de la población que se tiene que atender como consecuencia de la pandemia, el presupuesto del MIDES aumentó en más de 100 millones de dólares. O sea, si ese es el objetivo, ese objetivo está cubierto. ¿Pero ese presupuesto aumentó para este año o también es para el próximo año? Se aumentó para este año, se va a seguir manteniendo para el año que viene en cuanto a lo que... A ver, el gobierno ha anunciado una y otra vez que mientras que dure el estado de excepción que la pandemia ha generado, recursos no van a faltar. Eso no quiere decir que no se tenga que trabajar en correcciones de programas que han mostrado un altísimo grado de debilidad en cuanto a sus controles. Y eso es en lo que son dos etapas distintas de la gestión. Una primera etapa de gestión es atender la emergencia, otra etapa de gestión, que es la construcción de políticas, es la que el gobierno está llevando adelante y pretende llevar adelante una vez que se termine la situación de emergencia que estamos viviendo. Precisamente sobre los controles, Solescar, lo que decía era que lo bueno es que se hagan los controles, pero que mientras eso se sucede, no se suspenda la aplicación de los programas. Muchos de esos programas no se van a suspender y los controles van a seguir sucediendo. El problema está, que es lo que a mí me sorprende, los senadores del Frente Amplio no reconozcan, es que como consecuencia de la mala aplicación de muchos de esos programas, quizás la estamos ayudando a usted, que no lo necesita, y estamos dejando de ayudarla a ella, que sí lo necesita, porque no hay datos objetivos de cómo hacerlo. Si muchos de los datos que se tienen de consultas y de controles son de hace 8 años atrás, imagínese usted los grados de variación que ha tenido esto. Entonces, no creo que tenga que hacerse muy severo en la contundencia de las afirmaciones de futuro, salvo una. El gobierno del presidente Lacalle Pou va a mantener políticas sociales efectivas que van a trabajar con el eje de sacar a la gente de la pobreza. Y eso es lo que el MIDES va a llevar adelante como política. Senador, ¿la coalición se encamina a eliminar el artículo de las certificaciones médicas que modifica el régimen de certificaciones médicas para públicos? No hay una idea de eliminarlo. Se está trabajando. Aquí tenemos otro problema gravísimo, que tiene dos componentes. Un componente de caja, se gastan más de 200 millones de dólares al año en certificaciones que han quedado demostradas en cantidades muy grandes que no se corresponden con la realidad porque se hace un uso indebido de las mismas. Y lo segundo es que tenemos que trabajar sobre una norma que a la postre no terminen pagando los justos por los pecadores. Entonces, esos dos componentes están haciendo que se esté trabajando sobre un articulado o varios articulados que garanticen estas dos situaciones. Lo que sí es seguro que algo en el presupuesto sobre este tema va a haber. Esto va a ser ajustado, el tema, por ejemplo, licencias médicas, el tema becas universitarias, bueno, en reuniones que van a tener mañana. Mañana no hay delegaciones en comisión, sino que mañana hay reunión de bancada del Partido Nacional primero y después de la bancada multicolor en horas de la tarde. Y se considera que por la cantidad de temas seguramente tendrán también reuniones el día sábado. Hacemos la pausa, volvemos. Seguimos con la información, en este caso en la media hora previa de la Cámara de Diputados que sesionó la jornada de ayer, en la tarde de ayer, Álvaro Viviano, diputado del Partido Nacional de Por la Patria, planteó la necesidad de que la Intendencia de Montevideo diga más temprano que tarde que el carnaval no se va a poder realizar. Vamos a escuchar lo que decía Viviano en sala, en la Cámara Baja. De nuestro país. Y lo saben muchos de los colegas. Esta incluye a miles de personas entre artistas, espectadores y trabajadores de los diferentes escenarios que transcurren desde fines de enero y durante todo febrero a lo largo y ancho del país. Invierten tiempo y dinero para que esta fiesta sea posible. Hoy la pandemia nos cuestiona sobre su realización o si pretendemos ser optimistas, debemos poner grandes interrogantes a su realización. La próxima edición del Carnaval Capitalino está pendiente de resolución. Hay que tomar una decisión y no queda mucho tiempo para ello. E incluyo en esta resolución todo lo que tiene que ver con los desfiles, con el concurso oficial, con los tablados profesionales y con los tablados populares. Sobre todo teniendo en cuenta el tiempo de preparación que necesitan las diferentes agrupaciones para brindar los excelentes espectáculos que disfrutamos año a año. Por supuesto que es incómodo y antipático, pero hay que tomarla. Es mejor un trago amargo a tiempo que alimentar una expectativa de difícil concreción. Por los riesgos sanitarios primero, pero también porque es difícil pensar en una estructura segura y que financieramente sea sostenible y sustentable. Aquí, como siempre, es mano la Intendencia de Montevideo, obviamente contando con el acuerdo de DAECPU y, por qué no, con la colaboración del Gobierno Nacional para tomar esta decisión. Es imperioso dejar la especulación y resolver con madurez. No nos pueden ser ajenos los ensayos que varios grupos están llevando a cabo en pos de llegar en tiempo y forma a la prueba de admisión 2021, programada, por lo que sabemos, para los primeros días de diciembre en el anfiteatro Canario Luna. Y eso es una realidad que podemos ver en los distintos barrios de Montevideo. Está claro que en el momento de tomar la decisión hay que tener en cuenta algunas variables, como ejemplo son los recursos humanos para llevar a cabo el control del cumplimiento y estricto protocolo sanitario. Permítame, señor diputado. Decía, señor presidente, que al momento de tomar la decisión hay que tomar algunos elementos que son clave a la hora de cumplir con los protocolos sanitarios, ejemplo, los controles de temperatura, aforo de escenarios, la distancia social, para nombrar algunas cosas. Y nos preguntamos si la Intendencia podía llevarlo a Denarro y hacernos responsable por eso. Nos surge un caso en plena fiesta de Momo. ¿Cómo seguimos el hilo epidemiológico? Y voy a poner un ejemplo de un grupo que una noche hace 5 tablados. ¿Cómo tenemos los datos luego para poder construir esa secuencia para los clásicos en cuarentena? Hoy publica el diario El País la opinión de Henry Cohen, uno de los 3 coordinadores del grupo asesor científico. Si hay más de 100 casos por día, la capacidad de rastreo estaría comprometida. Los artistas, los técnicos, los letristas, los maquilladores, los vestuaristas, los iluminadores, los trabajadores de los clubes de ensayos, los transportistas y periodistas intuyen la resolución. Los que tienen la responsabilidad de tomar la decisión no la pueden seguir dilatando. La decisión se debe tomar y tomar ya, porque a quienes nos gusta esta fiesta sabemos que los preparativos comienzan cuando termina la fiesta anterior. No desconocemos que en materia de autoridades departamentales estamos en un proceso de transición, pero ello no debería ser obstáculo para analizar con seriedad y profundidad un tema que nos preocupa y nos preocupa mucho por la integralidad del espectáculo, pero también por los riesgos sanitarios que implicaría llevarla en las condiciones que hoy vivimos. Por eso, señor presidente, instamos prontamente a tomar esta decisión, instamos prontamente a tomar esta resolución. Los tiempos que estamos viviendo son muy complejos. Creemos que todos requerimos y necesitamos debida certeza para un espectáculo de esta magnitud. Queremos enviar estas palabras a la Intendencia de Montevideo y al Ministerio de Salud Pública, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. En consideración el destino de las palabras propuesto. Se está votando. 71 en 73. Afirmativo, y esas palabras han sido enviadas entonces a la Intendencia Municipal de Montevideo con el pedido de Viviano de que determinen en este caso la no realización del carnaval. Veremos cuál es la respuesta que se hace a esta hora. Ustedes saben que la Intendencia viene realizando reuniones con integrantes del Ministerio de Salud Pública, la comisión técnica o los especialistas vinculados al tema científico, RADI, COEN, Paganini, han indicado que en este momento ellos no pueden garantizar si va a haber carnaval o no, porque tienen que esperar ver cómo es la situación cuando lleguemos a fin de año, que parece que no vamos a llegar en verde, como pedía Paganini. Después ver qué pasa con las fiestas de fin de año y después ver qué pasa con la primera quincena del verano. Entonces, para ellos pensar en el carnaval es pensar demasiado adelante. Y en este otro caso se está pidiendo una resolución por parte de Viviano para, de alguna manera, establecer final lo que va a suceder en este carnaval en relación justamente a este pedido de que la Intendencia resuelva ahora. En lo que tiene que ver a informaciones también del Parlamento, el diputado colorado, Marlon Osorio, diputado por el departamento de Rivera, habló de un nuevo acuerdo tributario, en este caso con Japón, en el marco de los acuerdos que se vienen haciendo pedidos por la OCDE. Para la cooperación y desarrollo económico e integra el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información Fiscal en materia tributaria de dicha organización desde su fundación en septiembre de 2009. Inserto en este contexto, nuestro país cuenta hasta la fecha con 21 convenios vigentes para evitar la doble imposición y prevenir la elusión y evasión fiscal. Entre estos países son con Hungría, Alemania, Finlandia, Corea del Sur, México, España, Portugal, Suiza, Liechtenstein, Luxemburgo, India, Malta, Ecuador, Singapur, Emiratos Árabes Unidos, Bélgica, Chile, Paraguay, Rumania, Vietnam y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, así como 13 acuerdos de intercambio de información y la Convención Multilateral de Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Fiscales. En particular, este instrumento que se presenta a consideración del Parlamento tiene por objeto eliminar los efectos provenientes de la doble imposición con la finalidad de promover y proteger las relaciones económicas y comerciales y, a su vez, el de promover la cooperación internacional en materia tributaria a través del intercambio de información. Las negociaciones con el fin de suscribir un convenio para eliminar la doble imposición tributaria con Japón comenzaron en junio de 2018. En dicha ocasión se celebró en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay una sesión preliminar en la que se trabajó sobre la base del modelo OCDE. Finalizada la misma, se acordó celebrar la primera ronda de negociaciones en Tokio entre los días 9 y 12 de abril de 2019. OCDE, quiere decir lo que acaba de decir Marlon Osorio. En lo que tiene que ver también a lo que marcaba el diputado Nicolás Viera del departamento de Colonia por el Frente Amplio, la situación del sector lácteo, Calcar, la complicación de Calcar, la competencia con Conaprole, que el mercado tambero se achica y obviamente entonces quienes suministran leche cada vez son menos, y si hay un jugador importante se queda con esos productores y genera problemas a las empresas más chicas, aunque hayan hecho convenios por ahora, como por ejemplo con la mesa de banco que hizo Calcar, para ir sobreviviendo y bajándole salario a los trabajadores. Vamos a escuchar lo que decía Nicolás Viera, creo, ¿no? Importante para nuestro departamento. Como bien se sabe, el endeudamiento del sector lechero en el Uruguay hoy es equivalente a todo el rodeo lechero disponible en este momento. 2 de las alternativas manejadas por las organizaciones de productores es la reducción de aranceles y un aumento en el porcentaje de devolución de impuestos por exportaciones. Según fuentes sectoriales, el endeudamiento reconocido oficialmente asciende a unos 250 millones de dólares, lo que equivale a la venta de unas 300.000 vacas de ordeñe. Si bien muchos productores han utilizado los fondos de garantía para estirar el endeudamiento a 10 años, el panorama para esos mismos productores ha empeorado y las perspectivas no son auspiciosas. Según nuestras informaciones, si se observa el trimestre julio-septiembre, el stock de créditos vigentes promedió 203 millones de dólares, lo que equivale al 13% por encima de los 179 millones de dólares del mismo periodo respecto al año anterior. En el caso de créditos vencidos, el promedio del trimestre fue de 17 millones de dólares, muy superior a los 4.76 millones de dólares registrados en igual periodo del año pasado. Y los créditos totales subieron 13%. Esos datos deben preocuparnos como país. ¿O es acaso una evolución de endeudamiento dentro de lo manejable? Nos preocupa cómo se realiza la elaboración, comercialización y distribución en el territorio del más alto índice de remisión de leche, coincidiendo además con el cierre históricamente alto de tambos, 265 en el último año. Si en los últimos 5 años se perdieron alrededor de 500 tambos, de los cuales 310 eran menores a las 50 hectáreas, nos preguntamos, ¿qué información de reconversión de esos productores tiene hoy el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca? Por la vía de los hechos, se produce un oligopolio en el sector lácteo. Según datos de la Asociación Nacional de Productores de Leche, quedan produciendo unos 2.200 productores y a fin de año serían menos de 2.100. Es bueno saber, a criterio del Ministerio, cómo incidirá esa tendencia, por ejemplo, en Cornaprole, que aparece como la única certeza en el mercado lácteo. Dentro de ese mapa de la industria láctea actual en el país, técnicamente, según los analistas sectoriales del Ministerio de Ganadería, ¿qué perspectiva debe esperar la cooperativa láctea de Carmelo, Calcar? Como es sabido, Calcar ha alcanzado un acuerdo en las últimas horas en el marco del Club de Bancos que le permitirá seguir funcionando porque el alto endeudamiento ya no compromete su viabilidad. Entiendo sumamente necesario respaldar todo este proceso que se ha venido dando para que dentro de unos meses no volvamos a discutir en términos de crisis y de endeudamiento. Ahí tenía entonces la palabra del diputado de Frente Amplio por el departamento de Colonia. Nos vamos en la audiocompaginación. Gonzalo Isasmendi, que nada tiene que ver con algunas situaciones que de grabaciones que salieron equivocadas, allí la responsabilidad es absolutamente mía. Les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.